Yeah, ya tú sabes, cabrón. Dice, esto pa' que lo baje, lo mueva, lo suba, para que la pique, la enrola y lo fuma. Pinto carioca antes que se consuma. Me pongo loco y no se salva ninguna. Y esto pa' que lo baje, lo mueva, lo suba, para que la pique, la enrola y la fuma. Pinto carioca antes que se consuma. Me pongo loco y no se salva ninguna. Es fanática de lo sensual, se va pa' la disco pasando un yar. La noche está cheta para janguear y un par de gatas cazar. Es fanática de lo sensual, se va pa' la disco pasando un yar. La noche está cheta para janguear y un par de gatas cazar. Y yo a su novio que lo miro feo. Ella le pega duro al sandungueo. Sabe bien lo que perreo, pero antes de perrearle le chequeo, mami, y si la presa se suelta, yo la ataco. La llevo a la isla Galápagos. Yo subo el nivel y tú bajas como en el apagón. Tu novio el macabón, que no se haga el mafia en el parizón. Que total es que te parte soy yo. Mata con su perreo, mata. Que te engañó, el rime la delata. Es una pussy, se pone en cuatro patas. Con DJ Román hacemos que perdí la gata. Es que tú eres una gata mulata. Ella janguea en los parties por plata. Toda pechugona, no compra con chata. La voy a vacilar si se sube a la chata. Es fanática de lo sensual. Se va pa' la disco pasando un yar. La noche está cheta para janguear y un par de gatas cazar. Es fanática de lo sensual. Se va pa' la disco pasando un yar. La noche está cheta para janguear y un par de gatas cazar. Okay, yeah. Ya tú sabes, cabrón. Partiendo con DJ Román. El que se pase se la amo, matatán.